Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad de Occidente presenta Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Iniciamos. Hola, bienvenidos a una emisión más del programa Ozono. Saludamos a quienes nos escuchan desde la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y quienes lo hacen desde el sistema multiplex en las emisoras FM La Técnica, radiovision.com.mx, Radio Reginas FM y la red de emisoras de la cadena C. Les damos la bienvenida también a quienes descargan este programa en modo podcast en la dirección electrónica ozonopodcast.blogspot.com. Les saluda su amiga Fátima Flores a nombre de Álvaro Robles en la producción. Y bien, el día de hoy tenemos un programa verdaderamente de colección, como ven. Presentaremos algunos remixes novedosos en cuanto al estilo y ritmo, y otros donde podremos apreciar las ingeniosas mezclas que los diferentes remasterizadores nos hacen. También tendremos algo que desempolvaremos del baúl de los recuerdos, y precisamente así vamos a iniciar. Y lo que escucharemos a continuación es un arreglo hecho hace algunos años por tres arreglistas, como ven, un grupo de amigos: Norin Red, Sosk y Colin, extraído del álbum Double Dragon Image Album. Escucharemos The Double Dragon Variety Extravaganza. Ozono, música instrumental. We'll be right back. Y esto fue del baúl de los recuerdos de los amigos Norin Red, Azoaz y Acolin con la melodía de Double Dragon Verati Extravaganza. Y continuaremos ahora con Carbo Hydroem, quien nos interpreta del álbum Street Fighter 2, esto que lleva por nombre de Nine Tails Fox and the Even Havenger. Son música experimental. vamos a escuchar a Carbo Iron M ejecutando del álbum Street Fighter 2 la melodía The Nine Tails Fox and the Avenger. Y para aprovechar el tiempo, porque ya saben que aquí es muy corto el tiempo, desgraciadamente, vámonos rápidamente con los dos virtuosos que casi anónimamente han creado historia en este tipo de remasterizaciones. Escucharemos al primero, frecuentemente en este programa, hablamos de God, quien hizo esta pieza titulada Kick That Sinking Feeling, obtenida del material Castlevania Perfect Selection. Ozono, electroacústica. Ozono, música instrumental. We'll be right back. Esto que acabamos de escuchar es extraído del álbum Castlevania Perfect Selection y hemos escuchado a God ejecutando esto titulado Kick That Sinking Feeling. Escuchemos la última melodía, desgraciadamente, que hemos seleccionado para la emisión de hoy con otro digno representante de este género. Escuchemos a Bird con esto que se titula Overthrow, obtenida del material Guerrilla War. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Con Overthrow, interpretada por Virg. Hemos llegado al final de esta emisión de Ozono. Recuerden que pueden escribir sus comentarios al correo electrónico radio.ozono@gmail.com. Saludamos a quienes nos escuchan en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y a quienes lo hacen en el sistema multiplex en las radios FM La Técnica, radiovisión.com.mx, Radio Rechinas, FM y la red de emisoras de la cadena C, y a quienes visitan nuestra página ozonopodcast.blogspot.com. Se despide de ustedes su amiga Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción. Hasta pronto. En definitiva, la tecnología permite controlar con precisión los parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre y duración. Con esto, el compositor puede crear nuevos sonidos y manipularlos. Radio Universidad de Occidente presentó Ozono. Hasta la próxima semana. El programa Ozono es producido en México por Radio Universidad de Occidente. Algunos derechos reservados. Creative Commons International, 2007.